imagina que te conocí. No vimos, vos vas a venir. Yo sí, porque sé que a él no lo querés. Decime vos o yo le digo, ¿de qué quieres estar conmigo? Mi amor, ¿de qué quieres estar conmigo?